Buenas tardes a todas y a todos. Hemos empezado un poquito tarde, pues ya sabéis, esta mañana pues hemos tenido una concentración y se han llevado pues a un compañero y pues por eso hemos empezado un poquito tarde. Esta charla pues la venimos organizando las compañeras de Purna y creemos que era necesaria una charla así, en la cual cuando siempre se organizan charlas, casi siempre hablamos de... Casi siempre hablamos de una visión de la cárcel más así rollo desde una visión del varón blanco heterosexual y dejamos un poco de lado la visión de una mujer pues sin, o sea, no nos paramos a pensar en la sexualidad ni nos paramos a pensar en la procedencia, ni si es, o sea, si en la inmigración, en nada. Entonces creemos que, pues que era necesario partir de la base de que, a ver, que también hay mujeres que también pueden ser madres, que también pueden estar embarazadas en eso, o sea, en el rol que les hacen, pues por ejemplo, los talleres, a qué van enfocados, cómo son los módulos, si son iguales para hombres o son iguales para las mujeres, cómo van así. Luego pues también los tratos de excepción, o sea, de dispersión, del FIES, o sea, eso no sabemos nada, si son iguales para hombres o para mujeres, no tenemos ni idea, no hacemos hincapié. Creemos que era necesaria una charla así para que mujeres que han estado dentro de la cárcel nos cuenten su experiencia también propia y nos comenten un poquillo a ver si en realidad es lo mismo. O para un hombre o para una mujer dentro de la cárcel, pues si es todo igual. Pues la atención médica y psicológica dentro, pues luego a la hora de la reinserción laboral, si luego cuando sales también la atención un poco psicológica, si va a ser lo te dan algún tipo de atención psicológica cuando sales, ya no solo en plan de la ayuda laboral que te quieren hacer. Afectividad y sexualidad dentro de la cárcel, o sea, aquí tenemos a tres compañeras, una es Saray, que estuvo 25 meses en la cárcel, otra es Garbiñe, que estuvo 20 meses, y otra es Ollana, que pertenece a Yaikiadi, ¿vale? Y ellas pues ahora se nos van a presentar y nos van a comentar un poquillo pues sus experiencias y eso, o sea, nos explicarán un poco todo y si tenéis alguna preguntita y eso para hacer todo un poquito así más dinámico y eso, pues ahí las tenéis, nos irán preguntando todo, o sea, diciendo todo, le preguntáis y la haremos un poquito dinámico ahora, y ahí están ellas. Buenas tardes. Gracias por la invitación primero y yo soy Ollana, soy de Yaikiadi, que es una asociación que trabaja con represaliados de la violencia política. Sobre todo trabajamos en cárceles, pero trabajamos también con personas que han sido torturadas, familiares de presos, familiares de personas que han sido torturadas, personas que están en refugio político y pues toda la comunidad de alrededor, de amigos o gente que está militando y está pues teniendo problemas de asimilar un poco la situación política o la represión o hacer frente al miedo y a los efectos que trae consigo la represión. Soy psicóloga, somos un grupo que está conformado exclusivamente entre psicólogos y médicos. Trabajamos en conjunto también con abogados y con movimientos sociales de Euskal Herria, pero sobre todo hacemos una asistencia profesional, tanto dentro como fuera de las cárceles. Bueno, yo soy Araiza Matria. A mí me detuvieron en noviembre del 2008 acusada de pertenencia a ETA y bueno, me tuvieron 2 años en la cárcel. Después de 2 años tuvimos el juicio y después del juicio me dejaron en libertad. Estuve en libertad 4 meses a espera de sentencia y a los 4 meses de ya cuando salió la sentencia pues me absolvieron. Yo soy Garbiñe Urra. A mí me detuvieron en noviembre de 2009 en una macrorredada contra la organización juvenil Segi. Estuve 20 meses en las cárceles de Soto y Castellón y salí bajo fianza en 2011 y ahora estoy a espera de juicio y eso, estoy preventiva en la calle. Y ya está, ¿no? Bueno, queríamos hacer esto un poco participativo y aparte que nosotras hemos preparado un poco una exposición de lo que queríamos compartir con vosotras. En cualquier momento, si tenéis cualquier cosa para preguntar o lo que sea, nos decís, participáis y luego eso, después de las exposiciones que hagamos también, o sea, para que podáis preguntar o lo que sea. Y bueno, para comenzar, yo quería hablar un poco sobre la juventud y la cárcel. Eso, a mí me detuvieron bajo la acusación de ser de una organización juvenil y quería hacer un poco repaso de la historia represiva que ha sufrido la juventud en Euskal Herria. Entonces, o sea, iríamos un poco hasta 1998, que la organización juvenil Jarrai fue ilegalizada y entonces las redadas que se hacían contra jóvenes eran por kale borroka, que les denominaban grupos Y. Entonces, todas las redadas que había entonces eran contra grupos de kale borroka y en 2001 ya ilegalizaron NAICA, que era la organización juvenil que había entonces, y entonces ya ahí empezaron las primeras redadas contra organizaciones juveniles. Luego, en 2002, ilegalizaron SEGI, hubo ahí más redadas, y luego de 2003 a 2007 hubo otras diferentes redadas contra jóvenes, que aquí la excusa que utilizaban era que esos nombres de esos jóvenes pertenecían a una lista en la que se supone que una persona las tenía ahí como de cantera de ETA. Y eso, luego ya, a partir de 2007 hubo diferentes redadas contra SEGI en diferentes comarcas de Euskal Herria y esas redadas, bueno, se alargaron hasta el 2011, que a mí me detuvieron en una de ellas en 2009, que hemos sido detenidos más de 200 jóvenes por acusación a SEGI. Y ahí, bueno, queríamos comentar que hubo un punto de inflexión en 2008, ya que anteriormente todas las detenciones que había habido habían sido hechas también bajo tortura, que se iban haciendo diferentes listas de jóvenes de diferentes sitios. Y esos jóvenes, o sea, de lo que declaraban, se iban haciendo diferentes listas para hacer la siguiente redada. Y nunca se comentaba entre nosotros qué joven estaba en esa lista, a por quién iban a ir a detener la próxima vez, y eso no se socializaba entre nosotros. Entonces, en 2008, después de haber diferentes redadas contra SEGI y ver la situación que nos encontrábamos varios jóvenes, decidimos hacer pública nuestra situación y sacar ya públicamente que pertenecíamos a una lista negra en que en cualquier momento podíamos ser torturados y metidos en la cárcel. Y entonces, la primera vez que lo hicimos público, lo hicimos 24 jóvenes de Iruña y encima presentamos en delante del juez nuestra disposición a presentarnos, que si tenían algo en contra nuestra, que no hacía falta que nos torturaran y nos detuvieran, sino que nos llamaran directamente ante el juez. Eso. Entonces ya se empezó a hablar de lo que nos suponía a nosotros estar en esas listas negras, de cómo te sentías esperando a esa detención y a esa tortura que iba a venir luego y a la siguiente encarcelación. Y entonces ya podíamos socializarlo con nuestras familias, hablarlo con la gente que estaba en la misma situación que tú y ya podíamos tratar ese tema. Y entonces a partir de ahí también se posibilita un apoyo popular que, o sea, nosotros hicimos un trabajo bastante grande antes de nuestra redada con diferentes asociaciones y grupos y ese apoyo que hemos conseguido es el también que se ha conseguido ahora con estos jóvenes de Donosti que han detenido ayer, o sea, posibilita ese muro popular que de verdad tenemos detrás, que no nos detienen solo a nosotros, sino que están deteniendo a toda la juventud de un pueblo. Y ese sería un poco la historia represiva y queríamos compartir un vídeo de eso, de los jóvenes que detuvieron ayer en Donosti y ver de verdad que llevábamos tiempo queriendo visibilizar ese muro popular que tenemos detrás y que es la primera vez que de verdad se ha hecho, o sea, en realidad ese muro de, o sea, personas que han imposibilitado que se llegara a donde esas personas y que les cueste de verdad que les lleven. O sea, que encima no es que vienen a la noche a detenerte a tu casa, que nadie te ve, sino que te detengan con todo ese apoyo que tienes detrás. Ahora, tranquila. Cosa de tu directo. Eso que lleva un gusto. Y el mundo. No, el mundo este que se ha creado, que era a lo que es el casco viejo, y lo deja apuntar a la policía ahí. O... Es que lo que se hizo es, se pusieron en el bulevar de Donosti, que es, no sé si habéis estado, pero es así como alargado, y se pusieron unas carpas y unas jaimas y se le denominó Askegunea. Entonces, zona libre. Entonces, tenían permiso para estar allá y los jóvenes, antes de tener la orden de detención, pasaban ahí desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, que iban a buscarles a su casa y les llevaban luego a la noche. Y ya cuando tuvieron la orden de detención, decidieron que las 24 horas del día las iban a pasar todos ahí con ellos. Entonces el muro popular lo que fue es eso, alrededor de esa jaima dormían todos ahí dentro, entonces los jóvenes estaban todos en medio y el muro popular era todos jóvenes agarrados a su alrededor y eso. O sea, cuando vinieron a llevárselos tenían que llevarse a rastras a todos los jóvenes y personas que estaban ahí haciendo resistencia pasiva. Una preguntilla, cuando hablas de tortura, ¿a qué te refieres? ¿A cuando te van a arrestar o en la misma comisaría? O sea, nosotras cuando nos detienen nos ponen en un régimen de incomunicación en el que te pueden tener hasta 5 días detenida e incomunicada en dependencias policiales. Y durante esos 5 días no tenemos contacto ni con abogados de confianza, ni con médicos, ni con nadie. Y estamos en manos de la policía y pueden hacer con nosotros lo que desde la... Y dan, ¿no? Y esa gente que da, que son los... Hay un cuerpo especial de torturadores, que digo, son los mismos del día a día, los que pegan. O sea, dentro, por ejemplo, bueno, a las dos nos detuvo la Policía Nacional y dentro de la Policía Nacional hay una brigada de información que son los que nos han hecho, antes de detenernos, todos los seguimientos de la investigación y los, sí, o sea, los mismos que están en el... Entonces, claro, tienen a los policías que vienen a pegarte, humillarte, hacer lo que les dé la gana, y mientras ellos están también ahí, porque ellos son los que saben la información sobre ti, entonces ellos son los que quieren saber más y los que controlan toda tu vida. Y detectives, ¿no? ¿Cobran esa gente? Normalmente hacen una labor de investigación de la persona que van a detener, entonces hacen una recopilación de su información personal, saben con quién anda, quién es su pareja, quién es, qué tipo de vida tiene, con quién se junta, con quién no. No es una, o sea, no saben tanto como parece, lo que pasa es que utilizan esa información muy bien luego estando incomunicado. Entonces, si tú cuando estás en una situación así te están dando información sobre tu vida diaria, o te dicen algo de tu pareja, te dicen algo de, oye, el otro día en el bar tal, entonces tu percepción de la información que tienen ellos es mucho mayor de la que realmente es, pero la manera de utilizar la información que tienen es muy buena, ¿no? Consiguen que... Sí, están enseñados. Y entonces son los de la brigada de información los que están presentes en los interrogatorios de las detenciones incomunicadas, y luego hay equipos de policías que están más entrenados para torturar que otros. O sea, no todos los policías que están en la calle van a torturar, pero hay gente que está específicamente entrenada para hacer torturar. Normalmente tienen formación militar. Entonces no toda la Policía Nacional ni toda la Guardia Civil tiene tanta formación militar, pero ahí sí hay grupos o equipos específicos que están educados para eso. Sí. Yo creo que también está bien. Gracias. Jarraituko dut, bestela. O sea, aquí podéis ver eso, en el muro popular, cómo van a estar agarrados. O sea, en el medio de lo que era la carpa estaban los seis jóvenes que detuvieron y alrededor estaba todo el mundo agarrado así. Y ahora veréis en el vídeo cómo los cipayos iban cogiendo de uno en uno a los jóvenes y luego se los llevaban para identificarlos al otro lado del bulevar. Pero sí que hubo ese muro estuvo, no sé si cuántos días está exactamente, pero yo vi por internet que hubo unos días como que las fuerzas de seguridad pasaron de largo, ¿no? Sí, hubo la noche anterior de detenerles. E intentaron ir la Ertzaintza dos veces allí y al ver, yo creo que tenían poco dispositivo y que no iban a poder llevarlos, aparecieron primero a las 12 de la noche, se fueron, aparecieron otra vez a las 4 y al ver que la situación era la misma se volvieron a ir. Y luego al día siguiente... Y ya es curiosidad, por curiosidad estadística, fueron 400 y cuántas personas había en el muro. En ese momento, 800, sí. Unas 800 personas. Casi igual. Y tardaron en detenerles un par de horas, o sea, hasta que consiguieron quitar a todo el mundo. Se quedaron dos sin poder, ¿no? Sí. Ay, Gloria. Oye, bestela, jarraituko du. Vale, pues si no, como tenemos problemas, continúo y luego si podemos ya lo veremos. Pues eso, yo en la historia represiva que os he contado ahora, a mí me detuvieron en noviembre de 2009. Nos detuvieron a 34 jóvenes a la vez en la redada en toda Euskal Herria. Eso nos incomunicaron y luego nos encarcelaron. Y entonces, o sea, ya entrando en lo que es mujer, cárcel y joven, en mi redada nos detuvieron a 10 chicas a la vez. Entonces, después de pasar los días de incomunicación, llegamos todas, nos metieron en la cárcel de Soto del Real. Entonces, los primeros días los pasamos todas juntas, que era ahí, claro, después de haber pasado 5 días solas sin poder compartir nada, pues fue esa euforia y poder compartir con alguien que había pasado la misma situación que tú, apoyarnos entre nosotras. Y encima eso, que estábamos 10 juntas y todas jóvenes. Y eso no duró ni 3 días, o sea, enseguida ya nos dispersaron en diferentes cárceles de Madrid. Y entonces yo me quedé en Soto del Real y nos quedamos 5 chicas de mi redada. que eso, nos quedamos, las 5 que nos detuvieron, estuvimos un año entero ahí en Soto. Luego a mí me llevaron a la cárcel de Castellón, pero bueno, en ese año de Soto estuvimos todas juntas. Que nuestra situación era que estábamos en un régimen de segundo grado, que eso significa que estamos 8 horas al día en el patio, y luego en las celdas estábamos de dos en dos. Entonces, claro, o sea, también, aparte de cómo vivir tu intimidad y todo, o sea, no pasábamos ni 5 minutos al día solas. O sea, pasábamos en el patio esas 8 horas que no puedes hacer nada más que estar en el patio, porque, o sea, los módulos están organizados de esa manera, y luego en la celda, cuando nos encerraban, compartíamos con alguien el espacio, entonces no teníamos intimidad en ningún momento. Luego, así como anécdota, cuando, o sea, en Soto del Real es una cárcel de tránsito, entonces una mujer del colectivo que llevaba 21 años presa, que tiene aplicada la doctrina 197/2006, que también está enferma, estaba allí y eso, nos contó que llevaba 21 años en la cárcel, que nosotras además eso, llevábamos meses en la cárcel, y una compañera mía tenía 21 años. Y claro, decía, es que lleva toda mi vida entera ella en la cárcel, y claro, eso te impacta. O sea, a mí cuando me detuvieron tenía 22 y yo salí con 24, que también es joven, pero eso, en mi redada han detenido a gente con 18 años. Y luego eso, en la situación que me encuentro ahora yo y la gente de mi redada, que estamos todos en libertad provisional, que hemos pagado fianzas escandalosas que sobrepasan, sumando todos, más de 600.000 euros, y eso, ahora estamos en una situación de espera, que han pasado 4 años ya desde que nos detuvieron, no sabemos cuándo vamos a tener el juicio, y eso también te imposibilita hacer tu proyecto de vida, que ya, o sea, te planteas, no sé, ser madre, hacer diferentes cosas, y estás todo el rato condicionada de qué va a pasar, cuándo, no puedo pensar en una cosa porque no sé cuándo va a pasar. Y por ejemplo, hombres que han detenido conmigo están empezando a ser padres, y claro, nosotras no podemos hacer ese mismo plan porque somos nosotras las que vamos a tener esos niños. Y bueno, luego ya entraremos en maternidad y cárcel más a fondo. Y luego, eso, queríamos situar un poco los datos ahora mismo del colectivo de presas políticas de Euskal Herria. Y bueno, ahora mismo el colectivo está conformado por 598 personas, que están dispersadas en 81 prisiones diferentes. Que de esos 598, 438 se encuentran en el Estado español, 130 en el Estado francés y 10 solo en Euskal Herria. Luego 4 están en Inglaterra, 1 en Irlanda del Norte, otro en Portugal, 1 en Roma y 10 están en casa con enfermedades incurables. Yendo al tema de mujer y cárcel, de esos 598, 85 son mujeres, que ahora mismo es el 15% más o menos del colectivo. De esas 85, una sola está en Euskal Herria, 54 se encuentran en España y 31 en el Estado francés. Y luego, madres con hijos dentro de la cárcel, ahora mismo hay 7, que están 6 en el Estado español y 1 en el Estado francés. Y antes de entrar en el próximo tema, eso, deciros que en el Estado español de 100 presos solamente 8 son mujeres. Luego que, bueno, nosotras, claro, os vamos a contar la situación que hemos vivido en las cárceles del Estado español, porque en las de Francia no hemos estado. Y luego que, o sea, nosotras nos dispersan por el Estado español en diferentes cárceles, y cuanto más lejos de nuestra casa mejor, para encima castigar a nuestras familias. Y aparte de vivir esa dispersión, vivimos las mujeres una dispersión añadida, que es la de ser mujer, porque al haber tan pocas mujeres dentro del colectivo, muchas veces te encuentras sola en una cárcel y no tienes a nadie más con quien estar. Y luego, eso, las cárceles están diseñadas para hombres, entonces solamente 2 cárceles de todo el Estado español son solo para mujeres, y lo que hacen en las demás cárceles es hacer un módulo para mujeres que no tiene ni condiciones diferentes ni nada, o sea, es un módulo de hombres que nos meten ahí y así. Entonces,

mis amigas están todas embarazadas y con niños, yo estoy en otra fase muy diferente, o sea, vas ahí como a desfaz con tu cuadrilla, es, o sea, no es tan fácil. Yo quería preguntarte si las cosas comunes, esa actitud que tú has dicho de sumisión un poco, de conseguir las cosas, pues igual de otra manera que vosotras, pues tenéis muy claro que no lo queréis hacer así. Si entendían vuestra lucha, si interesasen, o sea, si se interesaron en saber por qué, cómo, no sé. Pues había, bueno, pues había de todo, pero sí que había algunas de. O sea, muchas te decían de, jo, es que vosotras, es que sois súper fuertes porque no os quejáis nunca. No, o sea, siempre venían a pedirnos ayuda y así a nosotras. Entonces nos veían como, sí, como eso, como muy fuertes y a ver cómo lo hacíamos. Y, jo, y es que vuestra familia viene desde Pamplona hasta aquí y mi familia no es capaz de venir un sábado a las 9 de la mañana desde 10 kilómetros que vive, o sea. Yo, por ejemplo, también hoy cuando vinieron a dar otra charla en la cual sí que estuvieron explicando, sino también otra compañera represaliada vasca que estuvo explicando un poquito también lo que era el periodo de incomunicación y estas cositas, y sí que es verdad que estuvo comentando su caso personal y estuvo diciendo pues que muchas de las presas comunes lo que hacían las funcionarias era como de meterles un poco el miedo. De, en plan, rollo de, si te juntas con estas, que son presas políticas, represaliadas vascas, que son etarras y todo eso, lo que vais a conseguir va a ser que tu permiso que has pedido seguramente no te lo vamos a coincidir. O sea, no te lo vamos a conceder porque mira qué gentuza soy. Entonces, no vayas, o sea, el rollo chantaje este para que no se juntaran con ellas, o sea... También es, depende de la cárcel y depende todo, porque no les conviene tampoco que se junten con personas que su mentalidad está formada, tienen una lucha clara y que es todo eso. O sea, también ellas y ellos, los funcionarios, saben con lo que juegan. Juegan con el chantaje psicológico de saber que son personas con la cabeza formada en muchas ocasiones y depende de qué cárcel y que saben que no les interesa tampoco con quién nos juntase, es lo que explicaba la otra compañera también en la otra de las charlas que habían dado. O sea, en mi caso, por ejemplo, o sea, yo el año que estuve en Soto del Real, el conflicto con las funcionarias era constante. O sea, a nosotras nos llamaban etarras directamente. O sea, era desprestigiarte, hacerte sentir que no vales nada y te gritaban, te decían de todo. Y las presas sociales sí que reconocían que nosotras teníamos peores condiciones y te lo decían, pero tenían miedo a estar con nosotras. O sea, estaban con nosotras en espacios cerrados en el que no había cámaras, porque claro, todo el patio y todos los espacios están grabados. Entonces estaban con nosotras igual en un sitio concreto que no grababa la cámara y ahí no les daba miedo, pero si no, delante de las funcionarias intentaban tener el menos trato posible con nosotras. Aitor, quería decir algo. Que yo iba a hacer más o menos la misma pregunta que ella, pero al margen de lo que les metían el miedo las funcionarias a las presas sociales, no existe, porque ya sabemos la manipulación que hay en torno al tema de Euskal Herria y tal, la manipulación que hay por los medios y todo esto, ¿no tenían ellas animadversión de algún tipo contra vosotras? Yo qué sé. A veces entre el lumpen proletariado pues hay mucho españolismo. Al margen del miedo que les metieran, y esta pregunta, si conocéis el tema por las cárceles de hombres también, si me podéis contestar, si no existe algún tipo de... ¿Cómo es la relación? Si no existe algún tipo de animadversión natural, entre comillas, de ellas, al margen del miedo a las funcionarias, sino que viniera ya de antes de lo que hay en los medios o demás. Sí, o sea, yo, por ejemplo, nos tocó que una mujer que había sido militar, creo que era de Zaragoza además, que coincidió con nosotras, estábamos en la fila del economato para hacer la compra y quería pegarnos allá. Y claro, allá, o sea, sí que el resto, o sea, las presas comunes nos tienen bastante respeto. O sea, ellas muchas no saben ni escribir ni leer y los... Todos los escritos o le manda a su novio una carta, se la leemos, o sea, tienen mucha ayuda por nuestra parte, entonces ese respeto nos lo tienen. Y a nada que nos hacen algo a nosotras, o sea, ellas sí que yo creo o sea, hacen ese apoyo hacia esa, por ejemplo, en concreto. O sea, le decían de qué haces metiéndote con las vascas y siempre nos están ayudando. Ya, yo en Almería, por ejemplo, en Almería la gente que había no sabía muy bien qué era nuestro rollo. O sea, era muchas inmigrantes y luego las españolas eran gitanas y las gitanas no habían salido de su barrio en su vida. Y decían, ¿Perú qué es eso? Que está donde Madrid, por ahí, ¿no? Entonces, no había esa conciencia. Por ejemplo, hay momentos puntuales que sí que ha habido problemas, sí, entre los presos comunes y los presos políticos. El 14M, por ejemplo. El 11. Es que en Iruña fue el 14, pero... 11M, después de lo de los trenes, en muchas cárceles sí que hubo muchos problemas. Incluso yo me acuerdo de una cárcel, un módulo de mujeres, sí, en una cárcel que intentaron quemarlas. O sea, que sí, yo creo que fue bastante brutal también y hubo palizas y hubo, sí, yo creo que problemas. Pero bueno, también la tensión de ese momento y todo el bombo mediático que se estaba dando con el 11M, pues fue como caldo de cultivo para... Yo creo que era una pregunta bastante, ¿no? ¿Eh? Yo tengo una preguntilla ahora. Si tenéis preguntas y levantando las manos. Decía que no es una constante, por lo que dices, que pasó ese hecho puntual, pero en general... Sí, pero igual como en ese hecho puntual, otros hechos puntuales que también pues disparan un poco la alarma social y así, entonces sí que puede haber más conflictos, sí, pero en el día a día no hay. Normalmente no. O sea, luego también no es lo mismo en Brieva y así, en las cárceles de mujeres, ahí hay módulos de primer grado, módulos de segundo grado. En las cárceles de hombres donde hay mujeres, no hay mujeres en primer grado. Entonces, cuando en Almería, por ejemplo, cuando alguna les parecía que la liaba demasiado, no sé qué, le castigaban y se la mandaban en primer grado, o la sacaban enseguida de Almería. En Almería se quedaban las tranquilas, digamos. Luego en esas cárceles donde hay primer grado y así, es donde se junta pues gente más conflictiva, digamos, o así, y donde pueden surgir más problemas. Yo quería preguntaros si habéis vivido la conversión a los módulos de respeto. Yo no. Sí. Yo estuve en Soto y éramos dos módulos. El módulo de respeto, que estaban las buenas, y nosotras en el conflictivo. Entonces, claro, como Soto también era un módulo de ir y venir, pues todas las presas que tenían problemas con drogas, las que entraban con un mono impresionante, todas estaban en nuestro módulo. Y luego, cuando llegué a Castellón, yo ya entré en un módulo de respeto. Entonces, claro, el módulo de respeto lo utilizan, y sobre todo con mujeres, a ser más sumisas todavía, tienen que limpiar ellas el módulo, todas las mañanas hacen asambleas, si hacen algo malo les ponen negativos. Entonces, claro, ellas son además las que se chivan de que esta no ha hecho una cosa y ponle negativo, así tú te llevas el positivo y les dan pues una visita extra al mes, por ejemplo. O sea, y acaban en ese juego de la cárcel de... Pero ahora mismo yo creo que la mayoría de cárceles están ya con módulos de respeto. Sí, sí, sí. Pues hacemos la última preguntita esta y continuamos, que queda una exposición y si no se nos hace muy tarde. Luego ya hacemos una rondica de preguntas. Terminas tú la última y eso. Cuando habláis de mujeres que se venden, ¿a quién se venden? ¿A funcionarios o a otros? Y en ese caso, ¿cómo? Que se vende, nadie se vende a nadie, pero... Bueno, pregunta y contesta. Sí. O sea, pues a todos. O sea, a otros presos, pero también a funcionarios. O más que venderse, les chantajean, ¿no? O sea, son tíos, las utilizan. Y el tema es, por ejemplo, de atención sanitaria o psicológica,

ni de castigo a personas que tengan una enfermedad mental, pero como todo lo demás, pues tampoco lo cumplen. Hay 9 personas que han sido desasistidas por enfermedades físicas y han desarrollado una patología psicológica después de haber sido desasistida. 4 presos tienen aplicado el protocolo de prevención de suicidios en estos momentos, que es un protocolo que se activa cuando una persona tiene riesgo de autólisis. Entonces, está a las 24 horas acompañado en la celda con un compañero. Y 4 de los presos enfermos que hoy están tienen enfermedades graves incurables, tienen aplicada también la doctrina 197-2006, así que tendrán que cumplir íntegramente 30 años de prisión. La mayoría de las excusas que dan para no asistir sanitariamente a los presos suelen ser por medidas de seguridad. Siempre te dicen lo mismo, es la coletilla típica que aparece en todos los escritos que nos mandan negándonos todas las visitas, pero esa excusa ha llegado al punto de, por ejemplo, no sacar a una persona que tiene un cáncer de pecho a recibir las sesiones de quimioterapia. Por aras de seguridad, porque claro, sacar a una presa política vasca una vez por semana al hospital es demasiado peligroso, entonces se queda sin quimioterapia. O sea, ese tipo de cosas tenemos casi todos los días. Y repito, o sea, si en el colectivo de presos políticos vascos tenemos esos problemas, supongo que en el colectivo del resto de la población reclusa tendrán estos problemas multiplicados por 3, por lo menos. No sé si queréis hablar de algo más concreto, tenéis alguna pregunta. ¿Queréis preguntar alguna cosilla? Hay estadísticas, ¿no? Todas las enfermedades que habéis comentado que se producen a partir, sobre todo a partir de X años, habéis comentado que no. Se producen sobre todo en periodos largos, pero hay alguna estadística, digamos, a partir del 5º año es cuando empiezan a aparecer sobre todo este tipo de... No, la psicosis carcelaria suele aparecer a partir de los 8 años en prisión, pero también depende un poco de cómo sea la persona, porque ahí, pues dependiendo de cómo seas, puedes desarrollarla antes o después, o puedes no desarrollarla. O sea, sí que hay estadísticas que te marcan un poco, pues si llevas tanto tiempo con una alimentación semejante, puedes tener más riesgo de este tipo de trastornos digestivos, de piel, de tal, de esto y de... Pero no son estadísticas reales, son hipótesis, ¿no? Y luego en el colectivo de población reclusa no hay estadísticas porque no hay nadie que recoja la situación de los presos comunes. No se sabe siquiera qué tipo de enfermedades tienen, instituciones penitenciarias saca un informe anual que es donde pone el porcentaje de enfermos que hay, pero no especifica de qué enfermedades está hablando, cómo son tratados, qué problemas. O sea, hay una escasez de información demasiado grande como para hacer esa estadística en estos momentos. Sobre el tema de los grupos, lo quiero preguntar porque yo sí que había oído, por ejemplo, no sé si en las cárceles igual, que sí que hay diferentes grupos para celíacos, para musulmanes, para... En Almería, por ejemplo, teníamos 3 tres menús diferentes. Uno era dieta general, luego estaba dieta, que eran las personas que tenían algún tipo de problema, daba igual cuál fuese, que a todos les daban la misma dieta, que eran salchichas que sabían agua y puré de patata que sabía agua, básicamente. Y luego estaba dieta árabe, y era pues sin cerdo, ¿no? Y así, y, sí. Pero eso sí, o sea, Olat, que era mi compañera que tenía hipertensión, y como era hipertensa, le dijeron que tenía que estar a dieta, pero era la misma dieta que le ponían a cualquier otra, o sea, no. Y en Soto hay menú vegetariano, sí. ¿No? Igual varía un poco dependiendo de la cárcel. Sí, de cárcel a cárcel cambia. En Soto había menú vegetariano también, ¿no? Sí, que eran verduras fritas todo el rato. ¿La restricción es que se puedan poner a vosotras de comprar productos a través del contrato? Se tenga mucho en vuestra condición de presas vascas. Y a otros presos que no tengan vuestra condición, ¿les facilitan más productos? En Almería, bueno, estaba el Economato, que es la tienda que tienes ahí en el módulo mismo, ¿no? Y luego estaba el demandadero. Demandadero podíamos pedir todas las semanas. Demandadero, había demandadero de fruta, que teníamos la suerte de tenerlo, porque no en todas las cárceles hay un demandadero de fruta. Entonces podíamos pedir, bueno, al principio lo que quisiésemos, y luego ya empezaron a prohibir ¿qué era? Manzanas, melones, sandías, uva, frutas con las que se pudiese hacer alcohol. Y también teníamos la opción de pedir productos de herboristería. O sea, que eso, pues, tenía, o sea, eso era un punto, o sea, bueno, ¿no? Que en otros sitios no hay, pero podíamos pedir lo mismo nosotras que las demás. Lo que pasa que normalmente no solían tener igual dinero para pedir. En Soto, como es la cárcel de los chanchullos, al Economato de las chicas venían muchos menos productos que al de los chicos. Entonces, o sea, tienes la lista de los productos y en el número de mujeres falta la mitad, y los hombres tienen todo, porque claro, el Economato central reparte primero a los módulos de los hombres. Sí, eso es. Y las funcionarias les conseguían de otros módulos a las presas comunes cosas y se lo traían de bajo manga, y a nosotras, bueno, no se los íbamos a pedir tampoco, pero no. ¿Tú puedes solicitar un producto que no esté en el Economato para que lo traigan, aunque sea a un precio mayor? En Soto no. En algunos sitios sí. Y según también depende de la relación que tengas con la persona que lleva el Economato. Eso es así. Con la persona que está en el Economato, llévate bien. Con la persona que te sirve la comida, llévate bien para que te eche lo que tú quieres. Y luego muchas cárceles tienen contratos hechos con el Corte Inglés, entonces sí. Tú puedes comprar todo lo que quieras del Corte Inglés. Entonces sí. Echas una instancia, pides el producto y un funcionario te lo compra en ese Corte Inglés. Sí. Yo la pregunta un poco relacionada con las torturas, que es un tema muy agradable, pero yo quería saber en vuestro caso si en el momento de la detención o en otro momento, en esos 5 días, si utilizaron pues ¿no? El sexismo que, o sea, sobre todo con las mujeres, utilizan mucho eso a nivel psicológico, más que en las torturas físicas, que también, si vivisteis en propias carnes esa utilización psicológica, pues para deciros, pues yo qué sé. Cualquier cosa, vamos a violar, no sé, cualquier tipo de cosa, si lo viste, y si, y cómo lo, si lo habéis, cómo está su miedo, o sea, no sé. Justo antes hemos estado hablando de eso antes. Pero, muy difícil asumir, ¿no? Sí. No sé si es vuestro caso o no, pero bueno, da igual, o sea, es una colega. A mí, por ejemplo, todo el rato me hacían sentir como que me habían detenido por culpa de mi pareja. O sea, que era él el culpable de que él me había engañado a mí. Te había metido. Eso, entonces yo no era capaz de tener una militancia política, o sea, era consecuencia del amor, y me decía que era tonta porque él me había convencido. Entonces, claro, ahí también te quita tu capacidad de... te hace sentir que tú no vales nada. O sea, aparte políticamente y luego como persona también te hacen sentir eso. O sea, a mí era todo el rato hacerte sentir que no vales nada por mujer. Encima era de... Garbiñe, si eres lista, ¿qué haces aquí? Que te han engañado. Y luego, o sea, de te voy a violar sexualmente, tocamientos también... ¿Y tú eras consciente en ese momento, o sea, tú, aunque lo sabías, ¿no? Porque yo creo que sabías que podía pasar eso, aunque seas consciente, pues no, te puede llegar a hundir, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Sí, sí, sí, lo consideran. Ya, en mi caso, no, es que lo hemos estado comentando antes, no sé si es porque no lo recuerdo, o sea, porque, claro, ahí... Pero yo creo que no hicieron menciones así de... O sea, físicas no, y luego de decirme cosas de esas, yo creo que tampoco. Yo creo que a mí más me utilizaron para hacerle daño a mi pareja. O sea, en plan, que le decían lo que me iban a hacer a mí. Y ahí luego querían hacerle. Sí, como que, claro, por su culpa yo estaba en sus manos y iban a hacer lo que quisiesen conmigo. Pero yo no recuerdo que me hubiesen dicho nada. Yo tenía, bueno... O en general sí utilizan el género como, o sea, mucho. Hay algo curioso en las detenciones del País Vasco, que es que la tortura sexual la utilizan tanto con hombres como con mujeres, que eso no suele pasar en más sitios, pero no es tan común. Por ejemplo, con los árabes también utilizan la tortura sexual mucho porque les crea mucha humillación. Y con los vascos también lo han hecho, ¿no? La tortura sexual ha sido utilizada indiferentemente del género. Pero es cierto que, por ejemplo, cuando la detenida es una mujer, tiene mucha más importancia el machaque psicológico y sobre todo relacionado con el género, con el cuerpo, con los complejos, con la sexualidad, con qué buena estás, qué esto, qué lo otro, qué te voy a tocar, que mucho con la pareja también, utilizan mucho a la pareja tanto para machacarte a ti como para machacar a tu pareja. Y luego, pues oye, sí que llegan al extremo de la violación. La mayor parte de las violaciones que ha habido en el País Vasco no han sido con penetración. Ha habido varias, pero no son tan comunes, pero sí que la penetración la hacen con otro tipo de objetos o con dedos, o sobre todo con objetos, con palos o con pistolas. Y luego, por señalar un poco... Las consecuencias psicológicas de la tortura son, bueno, pueden ser un abanico entero. Es cierto que un hombre que ha tenido tortura sexual puede desarrollar los mismos síntomas que una mujer que ha tenido también tortura sexual. Lo que pasa es que las mujeres normalmente tenemos una relación con el cuerpo y con la intimidad diferente a la de los hombres. Y sobre todo emocionalmente nos pueden machacar más, ¿no? O sea, salimos más machacadas porque tenemos mucha más presión social en muchos aspectos, más complejos también con el cuerpo. Entonces depende mucho también cómo seas tú, cómo estés antes de ser detenida, cómo estés incluso en el momento de ser detenida y luego sobre todo cómo le vayas a hacer frente a las consecuencias de todo eso, ¿no? O sea, si eres una persona muy acomplejada, muy débil, pues si además te hacen una tortura sexual, las consecuencias pueden ser brutales. Pero si eres una persona pues, que tiene otro tipo de capacidad, más solamente para hacerle frente, las consecuencias van a ser brutales, pero vas a poder salir adelante, ¿no? Vas a poder trabajarlo y vas a poder salir adelante. Yo lo que he visto hasta ahora, la mayor parte de ellas salen. Lo superas de alguna manera, no se puede olvidar ni superar del todo, siempre quedan así cositas, ¿no? Pero salen, pero sí que lo que es cierto es que las que más traumatización, incluso las que más trastornos graves y psicosis graves y depresiones graves que desarrollan han sido personas que han sido violadas en décadas anteriores, no ahora, sino en décadas anteriores y que sobre todo nunca lo han dicho. porque hicimos hace 10 años o así una investigación sobre tortura y uno de los datos era que de 3 personas que habían violado solo lo decía una. Entonces, sí, es un factor importante. Aunque no es fácil, ¿no? ¿Cómo decir eso? Contar eso. No es fácil porque sobre todo se te queda con mucha culpabilidad y mucha vergüenza y esos son como los dos aspectos más difíciles de superar y de trabajar también, ¿no? Y es el tema de ese, en plan de que como que es algo muy rollo que las mujeres no estamos totalmente liberadas de nuestro cuerpo y es el rollo en la humillación, pero también es en plan del doble filo de lo que comentabas de que casi siempre también utilizan este tipo de tortura sexual, sobre todo con los árabes también. O sea, es que veamos también el juego que tienen racista y sexista. O sea, como parte de las partes más sumisas a la inmigración y a las mujeres, ¿sabes? Como que se creen superiores hacia este tipo de colectivos de gente. O sea, ¿por qué no se lo hacen a un hombre blanco fuerte, porque entonces si no parecería como si fuera homosexual él? Entonces, no, pero es que es así, si lo piensas fríamente. O sea, si se lo hicieran a otro hombre grande, blanco, heterosexual, dirían, si no, soy maricón. Entonces, eso no sé, nunca jamás se lo haría un policía a otro, porque entonces caería en el juego de a lo mejor el humillado soy yo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar de que, o sea, soy un. O sea, el racismo de voy a hacérselo a una persona árabe, es que es así, igual que a una mujer, me siento en condiciones de superioridad, voy a hacérselo para tenerla sometida, y es que es así, o sea, para intentar humillarte y causar siempre la humillación y jugar siempre con eso. Yo tengo dos preguntillas así, un poco tal. A ver, no, son así, leves. Una era, pues, comentar un poco con lo del rollo también, para remarcar un poco lo de los talleres, ¿vale? Cuando se hacen hacer los talleres, pues de hacer algún tipo de pues cosas de alfarería y por ahí muchas veces, bueno, la gran mayoría se venden a precios lamentables, ¿vale? Bueno, no es que se vendan a precios lamentables, sino que a la gente que los está trabajando se les paga un precio absurdo, ¿vale? Y luego a la calle se vende hecho a mano, que cuesta un pastón. Entonces, también me gustaría que lo comentasen, pues, para la gente que a lo mejor no esté tan informada de cómo van estas cosas, para que vea cómo son tratadas la gente también de la cárcel, como si fueran, cómo se les trata, cómo el Estado las utiliza como si fueran esclavas. En Almería, por ejemplo, el taller de alicatado y de pintura y eso lo utilizaban para renovar la cárcel. O sea, hacían todo el pasillo y quedaba súper bonito. Y eso, pues. Luego, los talleres de manualidades, las cosas que hiciesen las mujeres en los talleres de manualidades y los hombres en algunos, porque los hombres tenían más talleres de manualidades, en algunos de los talleres, no podían salir de la cárcel. Eran para montar una exposición, para que cuando fuesen a visitar la cárcel los del equipo de fútbol de Almería, no sé qué, los de no sé dónde, que iban ahí personajes ahí a ver la cárcel, viesen los trabajos tan bonitos que se hacían ahí. ¿Y luego qué se hacía con eso? Ah, no, eso era de la cárcel. Eso seguro que luego se lo compraron uno. En Castellón, por ejemplo, las presas hacían baldosas pintadas a mano. A ellas les pagaban una miseria y luego lo vendían a un precio desorbitado. Y claro, o sea, antes no hemos comentado, pero la cárcel, bueno, o sea, el coste de las presas, les pagan unos sueldos de risa por unos trabajos de horas. Ya, eso no hemos comentado, los destinos que les llaman, ¿no? O sea, las presas que, o sea, tienen opción de coger algún trabajo. Y por a cambio de ese trabajo pueden ganar puntos que pueden canjear, pues, por bises o por material de manualidades o alguna otra cosa, o según qué trabajo sea también cobran una miseria, o sea, pero eso, 300 euros igual por estar trabajando 8 horas al día, y entonces eso a la cárcel le sale gratis. Y solo, o sea, la cárcel solo tiene el coste de los funcionarios, porque todo lo demás lo hacen los presos. Lo hacen los presos. Y aquí todo. Este año el mercadillo que se hizo de cosas que habían hecho presos se tiró en contenedores. Y eso lo he visto yo. O sea, se hizo en el Boston y se tiraron las cosas que sobraron del mercadillo, se tiraron en contenedores. Luego los puestos de trabajo, los que pueden optar las mujeres, son básicamente limpieza y cocina. Y luego, pues, en nuestro caso, pues el economato del módulo y la lavandería del módulo. Pero ir a limpiar las salas de los bises, ir a limpiar las oficinas de los funcionarios, ir a limpiar la biblioteca donde no podían ir, o sea, todo lo hacían las mujeres. Los hombres hacían otro tipo de trabajos más... Pues tenían mantenimiento, electricidad, fontanería, no sé qué, estar en comunicaciones cuando vienen las visitas de fuera, abrir la puerta, ese es su trabajo. Otros tienen la opción de salir al parking de las visitas a limpiarlo, pero solo los hombres, las mujeres no. Pues, y luego la última preguntilla que tengo es en plan el tema de las drogas en la cárcel. Porque es que siempre, claro, porque siempre, por ejemplo, que ves en la tele y en todos los sitios, o luego te comentan mucho de las drogas y cómo se juega también, pues porque muchas veces lo que te comentan y se habla, pues de los funcionarios, cómo juegan también con los presos y las presas, el trato de favor en cuanto a las drogas y cómo también te intentan drogar o engancharte a las drogas para conseguir tratos de... Sí, para desactivarte. O sea, hay presas que se han enganchado en la cárcel, que antes de entrar no eran drogadictas. Y en todas las cárceles está el trapichero o la trapichera, y ya saben todos quién es, y los funcionarios permiten eso. Muchas veces los mismos funcionarios meten la droga dentro, como los móviles, que están prohibidos, pero muchos funcionarios son ellos mismos los que meten los móviles dentro de las cárceles. Y... Sí, es que es muy amplio. Claro, pero es, o sea, porque hay muchas veces que parece como que es algo completamente aséptico y que no existen, o sea, y es que mucha de la gente realmente se engancha a las drogas en la cárcel, y realmente es que a los funcionarios y las funcionarias les interesa que haya esa drogadicción en la cárcel. Por supuesto que les interesa. Para que existan más conflictos, para que muchos presos también, y se queden ahí más tiempo también. Y a ellos realmente... Si no se drogan ellas, las drogan con la medicación que les dan, que se quedan dormidas todo el día. O sea, para que no se quejen, para que no armen jaleo, para que no protesten, no. Anulación mental. Sí. Y había también presas, claro, que estaban ahí por meterles droga a sus novios en los bises. Terminan ahí. No sé. Es que lo de las drogas en Almería era sobre todo pastillas. El tema de los estudios, la gente de la red constante, todos eres jóvenes y tal, y es la mayoría de la universidad, de cara luego a, no luego, sino durante vuestra estancia en prisión, hubo facilidades por parte de los profesores de las universidades donde estudiabais. Es que, claro, o sea, aunque haya facilidades por los profesores, instituciones penitenciarias solo te da opción a estudiar por la UNED. Entonces, o sea, por ejemplo, a mí mis profesores estaban dispuestos a ayudarme, pero instituciones penitenciarias dijo que no. Entonces, claro, yo estaba estudiando magisterio, como no hay magisterio en la UNED, me matriculé en pedagogía, que tampoco hice nada, entonces al salir tuve que empezar otra vez la carrera desde el principio. Y eso, o sea, en Soto, por ejemplo, es que no te ponen facilidades para nada, los libros de los exámenes de enero nos llegaron a finales de diciembre. Entonces... Yo, ¿cómo me iba a presentar los exámenes si no sabía ni lo que iba a hacer? Joder. Diego quería hablar, preguntar. Os quería preguntar, Diego, si conocéis la situación de otras presas políticas del Estado español, de Gallega, del PCR, anarquistas. Sí, yo he estado con presas del Grapo. Que eso, o sea, estar en estancias largas no, porque me ha tocado estar en tránsitos o que las han llevado conmigo de conducción. Entonces, o sea, he estado con ellas en ese periodo corto, pero sé de compañeras nuestras que están con ellas en el día a día y tienen, o sea, un eguneroco... Un trato diario. Sí, y que sí. Comparten... O sea, sí, nosotras estábamos con una presa de los Grapo y, o sea, éramos, siempre decíamos, somos tres kides y ella, o sea, éramos, siempre estábamos juntas, o sea, éramos nosotras, ¿no? Su situación, o sea, ellos son bastante menos presos que nosotros. Por lo tanto, dispersarlos es mucho más fácil. Están casi todos solos. En cada cárcel es igual el único o la única miembro de su colectivo. Y muchos de ellos están en aislamiento. Y son también condenas largas. Luego también el apoyo social que tienen en la calle es muy diferente al nuestro. Las familias también, en el caso de esta, no tenía relación con la familia y la recuperó pues 2 años antes o así de salir a la calle. Con su madre consiguió volver a empezar a hablar por teléfono y así. O sea, por lo tanto, no tenía tampoco visitas, apenas. Tenía, porque la gente que puede ir a visitarle tiene también algún familiar en la cárcel, por lo tanto no puede estar viajando mucho, iban cuando podían y era más dura su situación, pero estaban ahí con ganas, vamos. Bueno, pues vamos a ir acabando ya porque es que ya es más tarde que eso. Entonces, si alguien quiere hablar, que levante la mano ya o que se cae ya. Se cae. Bueno, última pregunta, pues. Pues como que habrá habido, no lo sé, pero para asegurarnos. ¿Había algún caso de algún menor que fue cogido en estas redadas y ha pasado de centro de menores a la cárcel? ¿O a un menor o a una menor? ¿Cómo ha sido la situación? ¿Se la conocéis? ¿Suelen ser más dedicadas, pues, especiales? En mi redada hubo bastantes de 18 años, pero es que en la cárcel eres menor hasta los 21. Entonces los módulos de menores son hasta 21 años, pero claro, esos módulos son de hombres. Como no hay casi cárceles de mujeres, a la chica de mi redada que tenía 18 años la llevaron a un módulo normal directamente. Y entonces el módulo de jóvenes de Alcalá Meco, ahí les metían a todos estos hasta cumplir 21 años. Que es un módulo además muy conflictivo, que... Ahí, bueno, hay navajas y ataques entre ellos constantemente. Tienen que andar los presos de dos en dos. O sea, no pueden ir solos tampoco a ningún sitio. O sea, la situación es bastante dura. Y años anteriores sí que hubo un centro de menores en la cárcel vieja de Carabanchel. Y ahí, o sea, la situación que tenían ahí dentro era bastante más dura. Y vamos, más vale que lo cerraron. Y ya, o sea, ahora solo está la cárcel de Alcalá Meco de menores y dentro de las cárceles que hay algún módulo de menores hasta 21 años. A mí me gustaría también hacer un apunte con esto de los menores y, por ejemplo, sí que es verdad que muchas veces, esto sobre todo se da con inmigrantes, que muchas de las veces cuando hablamos de menores en las cárceles hay un montón de niños, o sea, ya no menores, se les puede llamar niños, que a lo mejor tienen 16 años y que como no tienen documentación, vale, están metidos, dicen que tienen 18, 20 años y a lo mejor pues tienen 16 años y como no tienen documentación ni nada, están metidos en la cárcel y ahí están. Les ponen que tienen la edad que le sale de la chorra a la... No, es verdad, es que es así. O sea, es así de triste y no están amparados por nadie. En la cárcel hay solos y solas porque sí, y ahí están. Y los tenemos aquí en Zuera y los tenemos en un montón de sitios. O sea, y a mí me parece eso ya en plan de... No sé, bastante denunciable y que ya es hora de que nos... O sea, que seamos conscientes de que tenemos las cosas aquí al lado y que es que son niños. O sea, que es que con esos 2 años... O sea, y está denunciado y es, no sé, con tan poca edad que... Sí, venga, la última pregunta y verdad, ¿eh? Tengo... ¿Qué esperáis dentro de los escenarios de Euskal Herria? Esa es la pregunta. Pues ahora mismo nada. ¿Cómo siguen metiendo a la gente a la cárcel? O sea, no hay macro redadas como las que había antes, pero es que ahora la represión es mucho más sutil, porque hay procesos judiciales abiertos que siguen adelante y entonces están metiendo a la gente a la cárcel. Encima, quieren hacerlo callandico, pero o sea, nuestra labor es que no sea callando, siguen metiendo a la gente a la cárcel, o sea, sigue habiendo juicios y están encima acelerando todos los juicios porque quieren hacerlos cuanto antes. Claro. Y ahora mismo, o sea, en la situación judicial no hay ningún cambio. Las condiciones de las cárceles han empeorado desde el proceso nuevo de Euskal Herria, o sea, más que encima no adelantar nada ni hacer ningún respeto a los derechos humanos más básicos, pues encima han empeorado las condiciones y hoy por hoy, o sea, nosotros no hemos notado ningún cambio político ni a nivel represivo, bueno, pues señalaba, ¿no? O sea, los juicios siguen ahí, siguen deteniendo a la gente, ayer mismo se llevaron como 6 jóvenes, tenemos este año pues como 150 personas en juicios, pueden ir perfectamente a la cárcel el año que viene. Siguen torturando, siguen, quiero decir que no, que cuando das un paso unilateral esperas que en algún momento el otro también lo dé, pero mientras no lo dé, pues claro, pues seguiremos. Muchísimas gracias sobre todo a las compañeras que han bajado desde Euskal Herria por venir aquí a contarnos pues sus experiencias y que son todo un ejemplo a seguir.